Yo Polo, ¿para dónde vas? Voy para el Cauca y regreso ligero. Ay, Guacho Polo, ¿para dónde vas? Voy para el Cauca y regreso ligero. Si se va María, se va para el Santander. Olvido la tierra mía y persigo a esa mujer. Si se va María, se va para el Santander. Olvido la tierra mía y persigo a esa mujer. Santander, olvido la tierra mía y persigo a esa mujer.